marchar. Ya me voy. Hasta pronto, bésame, que quiero sentir tu piel antes del amanecer. Quiero hacerte el amor, pero mañana no estaré para vernos otra vez en el lugar donde siempre hicimos el amor. Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré. Tú solo espérame aquí y ten fe, y ya verás que nuestro amor no queda en vano. Oh, me marcho y desde allá miles de rosas te enviaré, de aquel perfume que te encanta le echaré. Quiero que sepas, vida mía, que te extraño. Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré. Tú solo espérame aquí y ten fe, y ya verás que nuestro amor no queda en vano. Bien sabes que eres tú mi amor por siempre. Está para que la baile hasta el cojo. Sé que no quieres hablar porque no quieres pensar que de ti me olvidaré. Prometo que no, solo voy a trabajar para así poder triunfar, y luego yo volveré para estar contigo. Pero muy pronto no estaré para vernos otra vez en el lugar donde siempre hicimos el amor. Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré. Tú solo espérame aquí y ten fe, y ya verás que nuestro amor no queda en vano. Oh, me marcho y desde allá miles de rosas te enviaré. Quiero que sepas, vida mía, que te extraño. Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré. Tú solo espérame aquí y ten fe, y ya verás que nuestro amor no queda en vano. Bien sabes que eres tú mi amor forever, mi amor por siempre. La escuchen los sordos, cante los muros.